se suban la blusa y comiencen ya a mover el ombliguito, a mover el ombliguito. ¡Cómo! ¡Fiesta! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Sí! ¡Fiesta cuando que se preparen con...